promesas, de tu amor falso infiel, de aquellas promesas, de tu amor falso infiel. Sus pétalos carmesí, sus pétalos carmesí, se están marchitando y mi alma llorando, se va olvidando de ti, y mi alma llorando, se va olvidando de ti. Espinas tuvo el amor para mis razones, mataste a mi corazón con tus malas intenciones. Espinas que duelen más que la propia vida, porque tu amor ya no está y aún me sangran las heridas. De tu amor falso infiel.